episodio número 6 de En Primera Fila, Observando al Observador, que es la base para un curso de milagros. Y a mí me necesitarían milagros, muchos milagros, para hacer volver mi vida en el camino correcto. A los micrófonos de Radio Big World hay Giorgio, yo, el italiano, el popolano, el ignorante, ignorante como Morrueco, y al otro micrófono hay nuestra maestra, nuestro ángel de sabiduría, que es Svetlana. Svetlana, ¿qué tal? Hola, Giorgio, te debo corregir un poquito porque estamos aprendiendo la manera no dual de pensar. Entonces, cualquier ignorante es igual a sabio según este sistema y cualquier sabio es ignorante. Entonces, deberíamos decir que sabio es ignorante y ignorante es sabio. Vale, al final tengo una pequeñita esperanza de salir de mi situación. Estamos a la semana número 6. He hecho los ejercicios hasta ahora, gracias a Dios, como tú me indicaste, como tú indicas a los que nos escuchan. Y un pequeño milagrito pasó. Y particularmente el domingo pasado, yo tenía que salir con otra gente, otros amigos, y sucedieron cosas increíbles que me impidieron de irme con mis amigos y me permitieron de ir con otros. Y mientras estaba con esos otros, me presentaron a una chica. Me presentaron a una chica que tiene más o menos mi edad, que está soltera, fíjate, que tiene muchas cosas en común conmigo, algunos intereses, y hacía mucho que no encontraba una persona, vale, decimos que puede ser papable para ser o para hacer de mi novia. Y en base a tus palabras, ¿cómo yo soy capaz de conocer si por esa persona tengo amor? Es a decir, que si me siento inquieto, si me siento sin seguridad, ¿qué signo es? Esta es una señal no es tan buena. Por ejemplo, si yo creo que amo a alguien, pero quiero controlar, garantizarme que este alguien siempre estará correctamente a mi lado. Entonces puede venir el control de situación y miedo a perderlo. Cuando hay miedo a perderlo, es que significa que todavía percibes sin amor. Porque el amor es el único, este sentimiento que da tanta seguridad que se siente garantizada. Porque da la plenitud, no hay preocupación. Porque lo veo con los ojos que no hay otro, yo mismo estoy conmigo mismo. ¿Yo cómo voy a dudar de mí mismo? Al cambio, si yo dudo, es como que lo percibo todavía como extraño. Y claro, hay amor del ego, pero falsamente se convierte en un extraño si este amor está basado justo en forma de esta persona, en los cinco sentidos que perciben estas formas. Esto significa que no puedo conocer a esta persona. Porque ¿cómo se puede conocer a un extraño? Ahí viene siempre miedo, un poco de miedo. Pero sabemos que en la creación de Dios, de mundo de unicidad, no dual, no existen extraños. Entonces hay que arriesgarse de amar con el corazón y con la visión. Porque los hijos de Dios, cuando no se reconocen entre sí, no reconocen a Él. Pero cuando nos reconocemos, oh, soy yo esta persona. Este es el coraje de creer y confiar. Y ahí te denominas el siguiente paso. Ya programas siguiente paso porque es solo amor y a través de esta persona ves tu propio amor y confíes que es solamente amor. Entonces ya tu mente no va a crear otras formas que no sean de amor, sino de algo extraño, sospechoso. Caso contrario, significa que nunca lo viste de verdad al otro. si miro al otro con los cinco sentidos, en ese caso, ponemos esa chica, la veo con mis ojos y me gusta, escucho su voz y me gusta el sonido de su voz, me gusta la ropa que lleva, no lo sé, o los zapatos que lleva, esos son impresiones engañadoras, engañadoras. De hecho, es mi ego que, porque algo le llama la atención, algo basado en los cinco sentidos, que me lleva a una persona, ponemos a ella. El hecho es que, sin conocerla de verdad, sin conocerla íntimamente, sin compartir los corazones, sin tener intimidades de corazones, yo no soy capaz de establecer si es amor de verdad o solo un engaño. Claro, se comienza por los cinco sentidos de ley, sino que hay algo más que crece por dentro, y justo este es el coraje de confiar, esta confianza inequívoca en la situación que tú programas, porque tú decides que esta persona eres tú, porque es de Dios, y tú eres de Dios, y somos uno solo. No en mundo dual. Salimos este momento del mundo dual y dejamos de exigir uno de otro. Ahí el momento cuando dejamos de exigir, porque lo influye esta otra persona de ley, con tu esta seguridad, esta fuerza de querer amar, pero amar Dios en esta persona. Claro, se comienza por las formas, pero poco a poco la intuición se aumente y ahí comienza la vibración, esta vibración más alta, que los dos vibran al mismo tono y ninguno no dice palabras equivocadas de duda o de miedo, no se permite. Y si pasan por la cabeza, a veces pasan estas como olas, habría que borrar todas las percepciones falsas, habría que perdonar en sentido de ver el error, porque perdonar es cuando alguien dijo de verdad algo, pero todo lo que dijimos o comportamos es siempre ilusión. No hay nada que perdonar ni siquiera. Simplemente ir borrando toda percepción falsa que te viene con duda o miedo. Esto justo decía Jesús. Decía, yo fui un hombre que recordó al Espíritu y su conocimiento. El amor nos provoca recordar al espíritu, olvidar de lo que somos extraños unos de estos, de otros, y confiar. Porque la luz de espíritu, cuando tú te conviertes en una, tú disipas toda inconveniencia, toda oscuridad alrededor también, porque eres todopoderoso. Nosotros heredamos esto de nuestro Padre, porque somos hijos de Dios. Mi cabeza está llena de falsas percepciones y es importante que borre todas las falsas percepciones para finalmente encontrar la paz interior, para encontrar la pareja, mi mejor, el amor. Borrar, y además es como que este momento ya acordaste. Eso es acordar el espíritu, acordaste el espíritu, es inequívoco, es estable, nunca va a cambiar. Yo amo porque yo amo y todo lo demás son falsas percepciones. Solo amor tiene lugar. Si todavía sin amor comienzas a juzgar o que puso, se puso algo, se dijo algo y llamó a alguien y, o algo, esto ya es de extraños. Dos seres conocidos, o sea, uno solo. Consisten, ahí duda desaparece. Y también dice Jesús, acordamos esta palabra en la Biblia, que dice que habría que cambiar. Dice que, claro, la gente prefiere vivir en cinco sentidos, pero Él invita a no hacerlo. Y por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debería rezar diferente. Muchos son los llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Del mundo no dual, de la percepción que es verdadera, no dual. Y esta es la única correcta, según Jesús. me sube alla memoria otra frase similar che sta in un evangelio gnóstico, il Pistis Sophia, en el cual Jesús dice: por mil que me buscan, uno me encuentra. Por mil que me encuentran, uno me sigue. Por mil que me siguen, solo uno se queda o se transforma en mí mismo. En Jesús, en el Christos, la luz de la conciencia. Claro, claro, es de lo mismo lo que dices esta frase. Svetlana, sabes que mi cabeza está... Si hay la mente chica, mi mente es más chica que la mente es más chica que hay. Por eso te de nuevo te llevo un ejemplo de mi historia, de mi vida, para comprender un poco más precisamente los asuntos de los cuales hablamos. Y la historia es esta. Tengo un amigo que se llama Miguel. Miguel es un, de hecho, un tío muy tranquilo, respetuoso, nunca levanta la voz, siempre, sí, siempre trata a los demás con grande educación, y además es un genio, una persona genial, tiene ideas increíbles, tiene propuestas culturales revolucionarias. Entonces es un tío que cuando habla sabe lo que dice y es además bien amado en la comunidad por esas características y también por otras, no tiene solo eso. Y pasó un día que había el fútbol en el pueblo, era un miércoles, no era un domingo, pero había ese partido, y Miguel estaba en un pequeño restaurante allí del pueblo, que es un restaurante muy familiar, de hecho es una familia que trabaja en ese restaurante y entonces son muy muy amables ellos también, es a decir que no es un lugar donde generalmente nacen luchas o discusiones, es como comer en casa de la abuela con la abuela allí, entonces los dueños hacen un poco de patrones, de abuelos, de padres por los clientes. Y es también el restaurante donde prácticamente todos los que se van a ver el fútbol regularmente se encuentran para comer. Y como se sabe, entre gente que soporta el mismo equipo hay una especie de fraternidad entre ellos. Vale. Miguel estaba a una de las mesas que hay en ese pequeño restaurante, estaba con un amigo, también él es una persona que habla muy poco porque cuando habla dice cosas muy importantes, es una persona muy inteligente y hablaban y hacían chistes sobre el pueblo, sobre la política local, pero chistes y a conocer a ellos, yo no estaba allí, eran chistes quizá muy brillantes, muy inteligentes. Y de la nada, de un'altra mesa, se sube un tío. Se sube en pie un tío y se va a la mesa de Miguel y le dice: oh, ¿cómo? ¿No te gusta nuestro pueblo? Ah, si quieres que te vaya, que te metes conmigo, te metes conmigo. Que parecía, no sé, una película con Robert De Niro, increíble. Y continuaba a provocarlo y a ofenderlo. Cabrón, tonto, bla, bla, bla. Y eso continuó por un tiempo, tanto que los que estaban a la mesa de ese tío, que en el momento estaba borracho y es solito estar borracho, sobre todo cuando juega el equipo de fútbol del pueblo, y sus amigos intentaron de sacarlo de esa situación, de calmarlo, y él continuaba y continuaba y continuaba. Lo llevaron afuera y no se calmaba y Miguel del otro lado decía: ma qué he hecho, qué he dicho, por qué él que lo veo cada domingo, cada vez al estadio, ahora de la nada me ataca y me acusa así. Y además me dijeron que el tío, después que estaba afuera por un rato, se calmó y decía: ma disculpáis, yo no sé lo que me pasó, me salió esa bronca y tenía que atacar a Miguel y Non lo comprendo, Svetlana, ma che passò? Perché esas accusas, esas malas palabras a alguien che non lo merece e che nel momento non aveva dicho ni hecho nada de mal? Sì, increíble historia, perché así de la nada sale tanta tempestad, actitud tempestiva de uno. Creo que deberíamos estudiar el problema del atacante, justamente, primero por lo menos. Claro, que el señor estaba bajo el alcohol. Y sabemos que, primero que vivimos en ilusiones, pero con alcohol todas nuestras penas se exageran y se convierten en unos monstruos. Sí, sí, sí, sí. Obvio. Con alcohol de muchas personas, o por ejemplo comienzan a llorar por amor, o lo que sea de los hombres rusos, comienzan a averiguar, me respetas, y otro dice, te respeto, y tú me respetas, y se besan porque necesitan confirmar esto, como se exagera todo el sentimiento. Y en este caso podemos ver que el atacante es una víctima cegada por su percepción, porque acordemos que toda la culpa rige en tiempos iniciales, de origen de los tiempos. En el origen de los tiempos sabemos que somos hijos de Dios, creados por Él a su semejanza, pero de pensamiento de él, porque imágenes que vemos son pensamientos, no hay otro tipo de imágenes, siempre vemos pensamientos, pero nosotros al ver pensamientos, al elegir percepciones, traicionamos al Padre, y ahí quedamos con una culpa escondida, como que le arrebatamos la autoría a Dios Padre, y dijimos que, como veo yo a mí y separado de las imágenes que están alrededor, decidimos que esos no son mis pensamientos materializados, sino que son totalmente ajenos. Entonces yo me creé así como soy, y sabemos que por definición, esto mismo vemos en el libro Un Curso de Milagros, el ego ve solamente lo que quiere ver, por eso está cegado por lo que ve. Creemos que toda la culpa está en otras imágenes de alrededor, lo que no soy yo. Entonces yo y no yo, yo el bueno y lo demás lo malo. Pero en la vida lógicamente nos pasan cosas amargas y podemos acumular estas experiencias. Y estas experiencias juntas, por ejemplo, me habló mal el jefe, peleé con mi esposa, tengo conflicto con los padres o con los hijos, se acumula y yo pienso que no soy yo. Entonces, ¿la culpa de esto quién lleva? El otro, el ajeno. Y justo veo a alguien que es tan diferente de mí y parece tan tranquilito y digo, ¿yo por qué voy a pagar todas esas culpas y tanto que me cae en mí? Que pague él también un poco. Algo así está sucediendo. Que entonces le doy duro para que sepa, porque no solo yo soy lo que tengo que pagar. Y además me parece que como yo arrebaté la autoría de mi ser a Dios, ahora me parece que Él vino a arrebatarme a mí mi autoría, porque yo sé cómo me veo, y Él se ve diferente. Entonces como que me desafía, yo le veo como desafío, que como soy yo, como es diferente, entonces, él como que no está de acuerdo. Ah, entonces, él pretende demostrarme, yo lo veo ya agresivo, que como es diferente, pretende demostrarme a mí que no soy correcto, en lo correcto. Mejor lo encuentro a golpes para mostrarle que la culpa es de él. Él tiene la culpa y por eso le caigo. Y también puede ser que por lo que hay opuestos, bien que está en mí y mal que está allí ajeno, siempre divido el mundo por percepción, yo invento al diablo. Entonces inclusive puedo decir que el diablo no se esconde en mí, en mi comportamiento, sino en Él, porque siempre hay Dios y el diablo. Entonces digo, yo estoy con Dios, Él está con diablo. Separo y veo al mundo de opuestos. Tiene que haber esta maldad que veo en el otro, como culpa tiene el diablo. Y ahora le veo en él, no solamente él como malo, sino él y diablo que está en él. Y más entonces tengo la razón de perseguirlo y castigarlo. Porque es como que el diablo tiene culpa por separación. Es que lo que me separa de Dios es una maldad que está en la cara del diablo este momento. Cuando en realidad, si vamos a volver al origen de los tiempos, como se nos creó, no hay ninguna maldad aparte de lo que el ego nos dibuja, la percepción falsa. Y hay solamente amor. Y yo no puedo tener culpa, ¿por qué? Porque soy la extensión de pensamiento de Dios. Si yo tengo la culpa, Dios también tiene la culpa. Eso es imposible porque por definición Dios es solo amor y es totalmente inocente. ¿Y por qué, por ejemplo, sabemos, hablábamos la vez pasada del Cordero que salva al mundo? ¿Por qué? Porque no tiene ninguna culpa para echar al otro. Porque es inocente, totalmente inocente como Dios lo creó. Y por eso salva al mundo, porque ve a todo el mundo como inocente. Al calvo, el culpable, siempre va a haber al culpable, porque todo es a la semejanza de lo que fabrico. Si yo por dentro, sin reconocerme, tengo esta culpa escondida, yo la voy a echar al otro. Y entonces el mundo me va a aparecer con culpa. Y siempre voy a luchar contra molinos de viento, que son solamente percepciones falsas. Hasta que me doy cuenta que más no puedo así y tengo que cambiar. En vez de acumular las maldades, las perdono, las denomino como errores. Es el comportamiento que puede salvar. Caso contrario, vivimos como que en dos sistemas, muchas personas, y dicen que se puede reconciliar dos sistemas de pensamiento, y separados y no separados. Jesús nos indica en Curso de Milagros que no se puede reconciliar, no se puede ser separado si tienes Dios en tu alma. Y no se puede ser unido o tener parte en parte, tener Dios y en otra parte separado. Esto significa que no tienes Dios en tu alma. O es una cosa, solo separado, como egos separados, veo al mundo y les echo la culpa. Y otra posibilidad, solamente inocencia veo en todo porque soy inocente. Entonces soy unido a una sola causa, que es mi causa. Yo soy hijo de Dios y la causa es Dios Padre. No hay otra causa. Todo lo demás es un error. En latino, diabolus è una de las traducciones, è lo che divide. De hecho, Miguel tenía al interior de sí mismo una culpa, un sentido de culpa, y de hecho ese sentido de culpa se manifestó afuera, en ese tipo de ataque. Y para evitar ataques de los acusadores, tendríamos que superar las culpas que tenemos escondida o no escondida al interior, hacerse uno con el bien, el sentirse bien, y así encontrar la paz interior y afuera. Claro, el comportamiento correcto para el señor sería que el atacante, él tendría que ese momento a dudar justo de su odio. ¿Por qué? Mirar al observador, como hablábamos en este programa. Regresar al observador. ¿Qué es lo que odia? Yo no odio porque yo soy de Dios. Entonces yo no puedo odiar. Por ende, el Señor que me parece odioso es mi hermano en Dios. Ir y abrazarlo, por más irritación tener, reconocer en él, ignorar en él. Reconocer a Dios e ignorar al diablo. Esto es lo que debería ser, debería haber sido. No será fácil, Svetlana, ¿eh? No será para nada fácil, pero lo intentaremos porque el domingo viví un pequeño milagrito y me auguro de tener muchos más milagros siguiendo tus ejercicios y sobre todo escuchando a tus palabras quizá más que una vez. Pero ahora nuestro tiempo de charla se acabó porque hay que irse a los ejercicios. Todo el mundo está esperando los ejercicios de esa semana. Svetlana, muchas gracias por tus palabras, tu disponibilidad, tu sabiduría, tu paciencia, porque con uno como yo hay que tener mucha, mucha paciencia. Olvidemos que aquí son sabios e ignorantes a la vez, así que muchas gracias, pero también reconozco que tengo de todo. Yo ánimo en buscar las falsas percepciones y eliminarlas para tener un amor libre, libre de culpa y libre de miedos. Val, estará hecho. Muchas gracias, Svetlana. Muchas gracias a los que hasta ahora nos han escuchado. Muchas gracias a Radio Big World que nos transmite. Y a la próxima charla, Svetlana. Gracias. Manos a la obra, hacer ejercicios, no olvidar 7 ejercicios por semana. Svetlana, Svetlana, soy yo, una poca de paciencia, porque yo que soy estudiante de ese curso de milagros, un poco como vosotros, tengo que trabajar sobre mi disciplina personal. Entonces, prefiero recordarme y recordar a vosotros que los ejercicios que nos da Svetlana se usan uno por día. Y se medita, se visualiza, se trabaja 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la tarde. No es en realidad importante donde este ejercicio se hace, pero es importante hacerlo y seguir teniendo fe. Y ahora, Svetlana. Lección 36. Mi santidad envuelve todo lo que veo. La idea de hoy extiende la idea de ayer del que percibe a lo percibido. Eres santo porque tu mente es parte de la de Dios. Y puesto que eres santo, tu visión no puede sino ser santa también. Impecabilidad quiere decir libre de pecado. No se puede estar libre de pecado solo un poco. O bien eres impecable o bien no lo eres. Si tu mente es parte de la de Dios, tienes que ser impecable, pues de otra forma, parte de su mente sería pecaminosa. Tu visión está vinculada a su santidad, no a tu ego, y por lo tanto no tiene nada que ver con tu cuerpo. Hoy se requieren 4 sesiones de práctica de 3 a 5 minutos cada una. Trata de distribuirlas equitativamente y de hacer las aplicaciones más cortas a menudo para así asegurar tu protección durante todo el día. Las sesiones de práctica más largas deben hacerse de la siguiente forma. Cierra primero los ojos y repite la idea de hoy varias veces